Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un joven colaborador que hace ya 11 meses que no viene por aquí. Y la última vez que estuvimos con él, pues estaba pendiente de unos exámenes para poder ser maquinista. Y bueno, ¿qué tal hoy? ¿Cómo fue todo? Hola, Enrique, buenas noches ya. Ya es invierno, y buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan a través de Radio Crash. Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto y un placer estar aquí. Bueno, pues los exámenes han ido bastante bien también, que ya efectivamente estoy practicando la profesión de maquinista, ya quizás por eso también he estado tanto tiempo sin venir a la radio, que los turnos cambiantes que requiere mi trabajo pues me tienen un poco ocupado, pero bueno, un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, lo que está claro es que tenemos que hacer un especial trenes de canciones. Sí. Además, podemos hacer una cosa. ¿Tú eliges 6 o elijo 6? Yo, de hecho, este tema es un tema recurrente con uno de mis amigos también, que también es aficionado a la música, y tenemos una lista de Spotify con exclusivamente canciones. ¿Es pública? Es pública. Ah, luego, si quieres, te paso los detalles, pero efectivamente tenemos entre mi amigo y yo una lista con... Es que yo sobre tren hice algún programa, yo creo que hice 2, porque claro, es que hay un montón de canciones sobre tren. Incluso estoy investigando, hay un género que se llama la train song, que son un género, creo que es de blues, y es un género de música cuyo ritmo estaba hecho para ser parecido al sonido. Bueno, es que date cuenta que en las películas, que es el conocimiento que tengo, nunca leí nada sobre ello, pero siempre se veían a los vagabundos que estaban especializados en viajar en tren. Hay una película de Amy Marlin que está muy bien. Y se dio mucho durante la época de la depresión en Estados Unidos, en los años 20. Bueno, los juegos que se llaman. Exactamente, los años 30. Bueno, vamos a empezar porque si nos podemos hablar aquí, lo y yo, pues esto es igual que hago con su padre, pues lo hago con él, hablar como vamos, de una forma desenfrenada, ¿no? Ni debajo del agua caíamos. Bueno, empezamos ya con novedades. Hoy es un programa dedicado a las novedades de álbumes que han salido este año, incluso algunos que no han salido todavía y que esperamos en las próximas semanas. Y empezamos con una voz de mis voces favoritas ahora mismo en la música pop, una artista británica que está surgiendo, ganando muchísima notoriedad últimamente, y la verdad es que me alegro muchísimo porque hace una música fantástica. Hablo de la inglesa Olivia Dean, que acaba de sacar nuevo disco, su segundo disco de estudio, y esta es la canción con la que presentó el disco, que se llama Nice to Each Other. Ok, pues vamos ya mismo a escuchar esta canción, Nice to Each Other. I come to it. canción muy tranquilina, además la chica canta muy bien. ¿Ella compone las canciones? Sí, que yo sepa, sí, vaya. Y cabe destacar que este disco, no esta canción, pero este disco y uno de los singles que lo componen, ambos fueron número uno en Gran Bretaña. Anda. Así que pues me alegra que por fin el éxito comercial le esté acompañando. Vale, sí, la verdad que canta muy bien. Bueno, ¿qué es lo siguiente que nos traes hoy? Vale, seguimos con otra banda británica que creo que ya ha sonado en este programa. También sacan en dos días, nada uh-huh. más en dos días sacan su segundo disco, que se llama From the Pyre. Y la banda se llama The Last Dinner Party y la canción se llama Second Best. Pues a mí me suena lo de The Last Dinner Party. Sí, yo creo que nos pusimos quizás ya aquí, ¿no? Hayan sonado ya en el programa, sí. Correcto. Bueno, pues ahora hoy tenemos un programa de novedades y nos vamos a hablar con Second Best. Queridos oyentes, muy lírico, ¿no? Muy, muy currado todo. Lírico, muy lírico. Sí, sí. ¿Qué te digo? Me dijiste que ibas a ir a Londres, ¿no? Sí, voy a ir a Londres efectivamente en cuestión de una semana y voy a disfrutar además de dos conciertos en directo de los cuales he preparado canciones más adelante en el programa. Ah, sí, mira, justo te iba a preguntar qué ibas a ver en Londres y qué grupos eran y si lo poníamos, pero bueno. Sí, está todo planeado. Eloy es un crack, el cabrón. No arruinemos la sorpresa, no, y hablaremos, eso es, ya, claro. Ya hablaremos de las bandas cuando llegue su momento más tarde en el programa. Pero ahora hablamos de una banda australiana que descubrí hace muy poquito, que es una banda que quizás es poco conocida. Yo no los he visto que tengan mucha notoriedad fuera de Australia, pero la verdad es que yo creo que tiene un producto muy interesante y que yo creo que podemos puede ser interesante para nuestros oyentes. Es una banda que se llama Play Lunch. Es un conjunto, una banda, además una banda grande, ¿no? Una banda de 7 miembros, uh-huh. que tiene un sonido muy potente. Una mezcla un poco de funk, pop y sonido así un poco retro. Que acaba de sacar su segundo disco, que se llama Sex Ed, que es muy bueno, me ha gustado muchísimo. Y esta es una de sus canciones de ese disco, que se llama Boys. Vamos para allá, venga. Play Lunch, vamos a Australia. Viendo que es, pues sí, pues tiene un toque muy retro, ¿no? Ese con unos arreglos así más modernos, pero vamos, esto lo pones en el año 82 en el TIC y yo creo que la gente pues hubiera flipado igual, ¿eh? Sí, una banda que lo he hecho, tiene un toque muy retro y que está haciéndose un nombre ahora en la escena australiana. Yo, de hecho, los descubrí gracias a Triple J, que es una emisora de radio australiana. Perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir. En este caso tenemos un grupo que se llama Parcels. Sí, Parcels, unos viejos conocidos que ya sonaron uh-huh. en el programa y que, bueno, pues que me gustaría volver a traer porque han sacado un nuevo disco, se llama Loft, el nuevo disco, y ha sido una vuelta un poco al sonido que tenían en sus orígenes. Parcels es una banda que ha cambiado mucho de sonido a lo largo de su carrera y este último disco pues ha vuelto un poco a ese estilo un poco funk, o bueno, en este caso menos funk, pero un estilo más pop-funk. con el que empezaron y que es el que a mí más me gusta, sinceramente. ¿Cuántos discos lleva este grupo, Parcels? Pues llevan 2 en directo y de estudio, si no me equivoco, este sería el tercero. El tercero. Bueno, ¿cómo se llama la canción, decías? La canción, si no me equivoco, se llama Summer in Love. Ok, pa'lante. Is this enough? I'm not in love. This is enough for you to remind me through. I better ask you. Is this enough? Thank you. Estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, en Bacanal Musical, todos los miércoles de 9 a 10. Hoy tenemos a nuestro queridísimo Eloy, que nos está actualizando, poniendo las últimas novedades, bueno, de lo que la música que a él le gusta, lógicamente, que bueno, que yo comparto, porque a mí, yo trago música de todo tipo, y bueno, y esta canción romántica, la verdad que molaba bastante. Vamos a seguir, en este caso, ¿con quién va a ser Eloy? Bueno, pues seguimos con una de mis artistas, uno de mis descubrimientos musicales de este año, sin duda. Es una artista irlandesa que acaba de sacar el que creo que es, si no me confundo, su tercer o cuarto disco de estudio, que se llama Eurocountry. Es una mezcla de... creo que no hace falta ser muy listo para saber de qué estilo musical es, ¿no? Pero es una mezcla de pop y country muy interesante de una artista, lo he dicho, irlandesa, que juega aquí con el doble sentido de Eurocountry, porque es country europeo, pero por otro lado Eurocountry porque las regiones de Irlanda son countries. Y bueno, pues es ese doble sentido. La artista se llama Ciara Marie Alice Thompson, pero se conoce artísticamente por sus iniciales CMAT, C-M-A-T. Vale. Venga, vamos a escuchar esta canción. Cricket bat, I got what I want, and the kicks it flat. You know what I'm like, you don't deserve it. Baruch assault, her justice is, she kept it. lo hayas elegido, pues unas canciones que vienen como anillo al dedo, porque aquí en Radio Crash llevamos una semana completamente loca. Hace dos semanas tuvimos el maratón, la semana pasada el viernes fue el FestiCrash, etcétera. Y esta música parece que, bueno, que relaja un poco sí. toda la locura que tuvimos, sí. un poco alcohólica, todo hay que decirlo. Sí, esta yo creo que viene bien para un día ya por la, un día entre semana por la noche para irse relajando, sí, exactamente, exactamente. Para después de cenar o estar un poco más tranquilos. Pues sí, esta canción es muy bonita y me gusta muchísimo el trabajo que hace esta artista con sus letras. La canción se llama When a Good Man Cries, cuando un buen hombre llora, uh-huh. y va de causarle, o sea, el arrepentimiento después de causarle daño a tu pareja o a alguien al que quieres. Y es una canción que si te puedes leer la letra es una letra muy muy muy trabajada y muy bonita. Claro, porque tú tienes la fortuna que tu inglés sabes perfectamente, uh-huh. no como yo, que soy medio analfabeto en el idioma de Shakespeare. Bueno, vamos a seguir. ¿Con qué cuesta el próximo? Igualmente digo que estas letras hay que leerlas. Estas letras ya. Solo con escuchar la canción no se te queda completamente. Claro, claro. Bueno, y ahora cambiamos radicalmente de tercio y cambiamos a una canción de una banda inglesa. Bueno, entre la gente de mi generación está volviendo un poco la estética de los años 2000, pero me parece que se hace un poco a medias, ¿no? Se toma un poco elementos que como que, vale, algún elemento suelto, pero yo creo que hay poca gente realmente convertida, o sea, que está comprometida totalmente a esa estética. Y la banda que va a sonar ahora es una banda que yo que sí creo que está haciendo una música distinta, por un lado, y por otro lado totalmente 2000era. La banda se llama South Arcade, una especie de rock duro. Con ese toque 2000ero, la canción se llama Fear of Heights. Vamos a escucharlo. Yo, como siempre digo, la mayoría de los grupos, salvo alguno que ya hemos puesto en otro programa, no los conozco. Vamos a verlo hoy. ¿Cómo dice que se llama la canción? Fear of Heights, miedo a las alturas. Venga, como yo. Recuerdo donde podéis comprar la lotería de Radio Crash. Ya sabéis que esa lotería es una forma que tenemos de financiarnos y voy a decir ahora qué puntos de venta tenéis. Por lo menos que yo sé, todavía no me han pasado toda la lista, que sé que hay más sitios en Gijón. De mano, en la zona Cimavilla, que es donde vivo yo, lo tenéis en La Corrada, en el Rubadú, en la Carnicería, las cuatro esquinas, en una tiendina que se llama La Quinta Esquina, que está justo al lado de la carnicería, después la Plaza de la Marquesa en el bar 470, en la calle Instituto, en el coleccionista. Estos son de memoria y me fijo con identidad para la semana que viene cuando haga el programa, voy a tener todo listado, que es una forma de echarnos un cable para estar aquí en las ondas, pues como estoy ahora con Eloy, que bueno, que estoy pasándolo muy bien escuchando esta música que, como digo yo, que viene y me actualiza porque no tengo ni idea. Dime, Eloy, ¿cómo vamos ahora? Bueno, vamos ahora ya, ahora sí, que adelantaste un poco antes en el programa que íbamos a hablar un poco de mi viaje a Londres y efectivamente, ahora sí, vamos a hablar de los grupos, las bandas, los artistas que tengo pensado ver, uh-huh. Porque tengo pensado ver no uno, sino dos conciertos. Me han venido muy bien que, obviamente, Londres es un centro de cultura, que obviamente hay conciertos absolutamente de todo, a todas horas, a todos los días, o sea, prácticamente todos los artistas que quieras encontrar probablemente hayan pasado algún momento por Londres. Y el primero de ellos es la banda australiana de punk Amyland Sniffers, que ya han sonado en otras ocasiones en este programa, uh-huh. Y que, bueno, que cierran gira y cierran un poco el ciclo de su actual disco Cartoon Darkness con un concierto en el legendario Alexandra Palace de Londres para ante 10.000 espectadores. Madre mía. Pues nada, vamos a escucharlo. Oye, una pregunta, ¿cuánto costó la entrada? La entrada es verdad que fue un poquito cara, me salió sobre 50 euros. Bueno. Pero bueno. Bueno, estamos hablando de Londres. Hablando de Londres y también hay que tener en cuenta que es no solo un concierto de ellos, sino que van con dos teloneros. Así que vale. Hay mucha música por delante ese día. Vamos a escuchar aquí a Amyl and the Sniffers. Cierto, con muchos te pones en primera fila, Eloy, o eres más tranquilo. Bueno, depende. A mí me gusta, si puedo ponerme en primera fila, me pongo en primera fila. Todo depende. Obviamente ese recinto va a ser muy grande, así que yo creo que va a ser difícil estar delante. Pero bueno, y a mí, si puedo estar cerca de los músicos, me gusta estar cerca de los músicos. Hombre, porque esta banda tiene pinta de ser aquello, vamos, sí, se va a ver sí, la son, gente. Son potentes, son potentes en directo. Y lo dicho, este concierto en Alexandra Palace, que muchos artistas, muchos músicos lo destacan por su acústica. Dicen que uh-huh. es un sitio en el que se toca muy bien. ¿En qué parte de Londres está? Está en el norte, de hecho se hizo en el norte. Uh-huh. Como contraprestación al Crystal Palace, que se hizo en el sur. Sí, sí. Entonces, bueno, pues para un poco contrarrestar el... Para dar algo también a los lugareños del norte. ¿Está cerca de Camden y eso? No. Está más al norte. Está bastante en las afueras de Londres. Ah, vale. Pero sí, se puede llegar fácilmente en... Está más al norte de Camden, digamos. Está así, se puede llegar fácilmente en tren de cercanías desde el centro de Londres. Que es caro el transporte público en Londres, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una pero cosa, bueno, y es lo que hay, como suele decirse. Es lo que hay, es la capital del mundo, es lo que tiene. Bueno, lo fue, ahora ya no. Bueno, culturalmente yo diría que sí, todavía tiene mucho peso. Bueno, sí, hombre, tiene mucho peso, pero bueno, no es lo que era. ¿Qué te digo yo? ¿El siguiente grupo? Nuestra siguiente artista también la voy a ver en directo en Londres, pero si uno es en el recinto más grande que hay, en uno de los recintos más grandes de Londres, la otra es un recinto totalmente íntimo. Uh-huh. Es la cantante noruega Sigrid, que ya ha sonado en este programa, creo que fue en el primero incluso, que en el entorno de su... con motivo de su del lanzamiento de su nuevo disco There's Always More That I Could Say, que sale en cuestión de una semana, pues va a hacer una gira por distintas tiendas de discos en toda Gran Bretaña, y yo tuve la suerte, fui rápido y logré hacerme con una entrada en un show que de hecho va a ser en una pequeña iglesia en la localidad de Kingston, que queda también a, digamos, media hora al suroeste de Londres. Pues bueno, escucharlo ya mismo. Y creo que lo pusimos en el primer programa. Creo que fue el primer programa, si no fue el primero fue el segundo, pero fue de los primeros. Qué mala memoria tengo, macho. Venga. Touch like you want revenge. Take my tears, honey. Take them and leave tonight. 'Cause I know where this is going. Take all the tears I cry. This time I'm gonna lock my love in a box. A safe guarded like I did I love you, I didn't mean to. La verdad, Eloy, que me das mucha envidia que puedas ver a, bueno, pues a una artista que tú tienes tan referenciada, verla en pues una tienda de discos. Sí, bueno, no es exactamente una tienda de discos, va a ser una pequeña iglesia, pero sí, va a ser un show de estos que se llaman íntimos. La verdad es que tuve que ser muy rápido, porque vi en sus redes sociales anunciados, el día X a X hora saldrán las entradas. Y fui muy rápido y logré... Verdad, me dijiste una tienda, una iglesia. Sí, pero bueno, está organizado por Banquet Records, que es una tienda de discos ahí en cerca de Londres, que es muy conocida en el mundo pop y indie por su variedad y por su calidad. ¿Y qué te digo yo? Y bueno, pues te podrán firmar el disco, ese tipo de sí, cosas. Sí, esperemos, lo he dicho, va a ser un show íntimo. ¿Y cuánta gente, cuánto público? No lo sé, pero viendo fotos de la iglesia, yo creo que no creo que haya más de 100 personas. Madre mía, tío, vaya envidia que me das. Y tengo muchísimas ganas además porque, digamos que la entrada viene con disco. Fueron 26 libras fueron la entrada y viene con disco, así que me parece un precio mucho más que razonable. Tirado, es un chollo. Bueno, ¿cuál es lo siguiente que vamos a escuchar? Bueno, seguimos también con viejas conocidas de este programa y vamos con otra banda canadiense de Beaches que ya han sonado aquí y que presentan su nuevo disco, No Hard Feelings, que me ha gustado bastante, la verdad, uno de mis discos favoritos de este año. Y esta canción se llama Fine, Let's Get Married, también como una que hemos escuchado antes, también va de una discusión de pareja y es una canción que a mí me parece muy, muy bonita. Venga. Muy bonita la canción Tienes tu razón. Muy bonita. Muy guapa, sí. Muy bonita. Y nada, pues seguimos, ya acabándose un poco el tiempo de nuestro programa, pero bueno, nos quedan un par de balas todavía. Yo creo que sí que uno, pues son 48, nos queda muy poquito de tiempo. Bueno, pues vamos a ser rápidos, vamos con una banda alemana que a mí me encanta, yo creo que es mi banda favorita, vamos con Kraftklub, con una canción de su nuevo disco. Yo tengo que decir que de lo que pone el amigo Eloy, estas también de las que están entre mis tres primeras que más me gustan, ¿eh? ¿Cómo dice que se llamaba la canción? Bueno, es un nombre alemán un poco... Sí, lo estoy leyendo aquí. Es un nombre alemán un poco largo. Digamos que se traduce con cuando muera, volveré a empezar. When ich tot bin, fang ich werde an. Más o menos. Rosen fallen auf mein Grab. Meine Freunde stehen davor und weinen. Ich würde euch allen gerne sagen, Leute, wegen mir braucht ihr nicht traurig sein. Heute hau ich rein, doch irgendwann sehen wir uns wieder. Bitte nicht beeilen, dieses Leben ist ein Keeper. Mit Sicherheit kommt was danach, irgendwas nicht einfach schwarz. Nicht nur Würmer am Abend, Dunkelheit in einem Sarg. Vielleicht ist da ein Ort, wo all die anderen schon warten. Wo wir zusammen sind und tanzen jeden Abend. Dann feiern wir ein Fest, alle fresh und ewig jung. Nur wenn man verreckt, muss man nicht leben wie ein Hund. Wenn ich tot bin, fang ich wieder an mit Rauchen. Dann wird drei Tage lang geraved. Wenn ich tot bin, fang ich wieder an mit Rauchen. Glaub mir, wenn ich tot bin, wird's gelebt. Vielleicht noch Wochen, vielleicht Jahre. Doch eines Tages sind dann alle da. Ich besorg die Boxen und paar Kabel und mach uns eine alte Halle klar. Steffen legt auf und vielleicht spielen noch blond. Eintritt geht aufs Haus, die Getränke sind umsonst. Wir gestehen uns unsere Liebe, alle sind ein bisschen high. Weil irgendwer hat irgendwo erst sicher was dabei. Und wir scheinen, wir sind schön, holen die Zeit nach, die uns fehlt. Und auf einmal ist es 10, aber niemand muss schon gehen. Ich schau zum Horizont, hier an diesem Ort. Warte ich bis ihr kommt, vielleicht glüh ich schon mal vor. Wenn ich tot bin, fang ich wieder an mit Rauchen. Bueno, nos va a dar tiempo a poner una última canción. Una última y rápido. Sí. Y vamos con otra de tus favoritas. Vamos sí, con la islandesa Laufey, que acaba de sacar disco. Y esta es la canción a raíz de la cual se titula Lover Girl. Lover Girl. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her, quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties, in my mind I'm working overtime to have you in my world. It is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you how saying to be this way. I'm in a reckless fever, love struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. Dream at the shows you'll come running to me. Think I see. Job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime. You've become my whole world. Oh, what a curse it is to be a lover que realmente maravillosa, como siempre, ¿eh? Una cosa tremenda. Además, tiene un toque de bossa nova ahí, como en los 50, al principio de los 60. Totalmente. Es algo realmente maravilloso. Bueno, Eloy, me has hecho un programa realmente fantástico. Muchas gracias. Como siempre, como es en Bacanal, que el Bacanal, era, como firmaba esto Manolo Bacanal en sus críticas musicales, pero también es Bacanal porque el programa siempre intenta tener muchos estilos musicales, ¿no? Y tú hoy lo has clavado. Y la verdad que muchas gracias. Y bueno, cuando vuelvas de Londres nos haces un programa. Pues ya queda dicho. Vale, perfecto. Pues nada, pues muchas gracias, Eloy. Muchas gracias a ti por la invitación. Hombre, por supuesto, que eres fantástico. Además que al micrófono eres muy bueno, tío. Eres muchas gracias. Bueno. Nada. Bueno, como siempre os digo, sed muy buenos. Ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Bueno. Bueno, espera que me va a arrancar esto un poco tarde. Arranca. No, lo que pasa es que a veces la burjavería me respeta, pero siempre me espera. Sí, ya había respetado demasiado, había respetado demasiado durante el desarrollo del programa. Sí, sí. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Dad, get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake.